Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos, buenas noches, otra vez más al territorio Beatles. Hemos estado a punto de ser baja nosotros, brillar por nosotros me refiero, porque mucha gente suele hablar en plural cuando habla de él. Me he tomado un café sin darme cuenta que no era descafeinado y he salido corriendo. Casi mueres. Y casi que sin bicicleta ni nada me he dado la vuelta ciclista a Francia. Bueno, pues nada, estamos muy contentos de estar aquí otra vez en Beatles.7. Tenemos muchas noticias esta semana y la próxima todavía más. Y queremos hacer una recomendación. Si bebéis, no conduzcáis, como dice Stevie Wonder. Y entonces lo mejor que podéis hacer es coger un taxi entre cuatro, que sale muy bien de precio, y vais toda la noche tranquilamente. Entonces podéis beber, ahora en Fallas sobre todo. Y a ver, Fallas, es una maravilla. Bueno, yo soy más de cuatro, ¿no?, en un taxi, ¿no? Porque mis amigos los taxistas prefiero. Pero si vas solo, llamas a alguien por la calle y que quieres subir. No, si voy solo, voy también en taxi y hablo conmigo mismo, como aquella canción de Juan Pardo. Conversaciones conmigo mismo. Bueno, damos la bienvenida una vez más a la señorita Ata. Señorita Ata, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Ya me he autopresentado, pero no me importa. Bueno, sí. me he puesto a hablar antes de tiempo, antes de que me presentara. Bueno, pero la gente, pero no te importa. La gente decía, ¿será Yoko Ono? ¿Será Ata? ¿Será la novia de Pablo Iglesias? Que antes de ayer, la compararon un poco con Yoko Ono. Me acordé de David García, porque parece ser que ella es la que ha revolucionado todo el interior de Podemos. Y dijeron, esta mujer... Yoko, es Yoko. Sí, es una chica, no sé cómo se llama, pero que era la novia de Pablo Iglesias. No soy la novia de Pablo Iglesias. Podéis estar tranquilos, ni soy Yoko, ¿no? Simplemente soy de aquí, valenciana, ¿eh? Me llamo Ata, soy de aquí, tranquilos. Bueno, y al señor Asunción, que hoy brilla con su luz propia, no brilla por su ausencia. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va todo? Muy bien. Aquí disfrutando de las fallas. De las fallas y de que ahora nos vamos a ir todos a comernos un chocolate con buñuelos y así. Después del café este que me ha sentado con una patada en la boca del estómago. Pero vemos, Ramiro, si te tomas otro café, sí, haces el efecto contrario y estás bien. No lo hagas. Sí, a lo mejor no lo haré. Bueno, y también tenemos, como no, una novedad. Hoy, como siempre, David García en el control. La novedad es que algunos pensaron, a lo mejor algún día no irá. Pues no, sigue estando aquí David García en el control. ¿Qué tal, David García? Brillas por tu silencio, pero tu música lo dice todo. ¿A quién vamos a tener hoy como fondo? Guitarrista Chet Atkins. Muy bien. Atkins, como las maquinillas de afeitar. Atkinson. Pues vamos a empezar ya. Vamos a empezar con una canción. Hoy estoy muy contento porque esta semana yo nací el día de la planta. Es el día de mi cumpleaños, de mi santo. Todo se me junta. Y entonces voy a hacer un programa un poco sentimental con las canciones que yo elija. Y voy a empezar con la canción con la que empezamos hace un tiempo ya, el programa este de Beatles, con una canción de Jan Cower Viana, que es una canción que él le dedicó a John Lennon. Se llama Gracias, John. En mi revolución. You couldn't say I was a violent guy, so I was anti-war then, but now I've slogan is peace. Still anti-war. When we talk about what we think about war and all that, we came to the peace as the alternative, you know. I mean, it's like knowing it already but doing something about it. I mean, Yoko was doing it anyway, peace demonstrations in a way, but she wasn't allowed to do too much demonstration in England because she was an alien. And now she's shut. But now I can think about doing it. Now she's married to me, we can do things like a real dance, you know, and we think that's a positive, real way of doing it, you know. And we went through a lot of months of thought of the best way for John Lennon and Yoko Ono to do something about peace. Muy bien esta música de Atkinson. Atkins o Atkinson. Atkins. Todos, si no serían los hermanos de Atkins, son. O los hijos. Bueno, vamos a continuar también con otro tema de un gran amigo nuestro. Hoy estamos de celebración porque acabamos de grabar un tema que no tiene, no lo voy a poner aquí porque no tiene nada que ver con los Beatles, pero es un tema que escribí con Nacho Mañó, tuve el gusto de escribirlo cuando éramos más pequeños todavía. Y hemos terminado esta semana y pues eso, también por hacer un homenaje y un recuerdo a Nacho Mañó, pues vamos a poner el tema que cantó aquí Gisela cuando estuvieron Nacho y ella en nuestro programa, y a ver si vienen pronto. El largo y tortuoso camino, a ti ya, ¿eh? Eso de tortuoso, me gustaba, has puesto cara de susto cuando lo pronuncié. Sí, no, suena a poema. Suena a poema, pues vamos a escucharlo. A ver qué tal sale esto, porque es medio improvisado, pero bueno, algo saldrá. Belong a winding road, that leads to your door. We'll never disappear. It seems I draw before. Leads me here, lead me to your door. The wild and windy night, that the rain wash away, has left a pool of tears. A long time ago. su sintonía, ¿eh? No. Qué bonita sintonía. Te quejarás de la sintonía. No pasa de moda y no nos cansamos. Como herencia el señor Contel. Señor Contel, felices fallas. Y gracias por dejarme esta bonita sintonía para que yo pueda contar estas historiatas. 20 de marzo de 1969. John y Yoko, aún en París, habían tratado de contraer matrimonio cruzando el canal en ferry. Pero, estando a bordo, fue rechazado el permiso por presentar inconsistencias en sus pasaportes. Peter Brown de Apple encontró la manera de que consiguieran casarse en la isla británica de Gibraltar. John, Yoko, Peter Brown y David Nutter volaron al Peñón en un jet privado. Llegaron a las 8:30 y se dirigieron al consulado británico, que abría a las 9:00. Ahí el registrador, Cecil Weller, los casó junto a Peter Brown como testigo. Permanecieron en Gibraltar solo por 70 minutos para luego regresar a París y quedarse en su lujosa suite. Te voy a decir una cosa, que habrá gente que a lo mejor lo ha pensado. Decidieron casarse en ferry, y ferry eran unas camisetas que hacían en un teniente cuando era pequeño, unas camisetas ferry. Y entonces, claro, el que no esté pensando en lo del canal, claro, de la Mancha, sobre, todo eso, sobre todo si es Gibraltar, ha dicho, a lo mejor querían casarse en camiseta, en camiseta de sport, que se decía antes, ¿eh? Bueno, pero no, era en el barquito. John comenta, escogimos Gibraltar porque es tranquila, británica y amigable. Lo intentamos todo. Primero casarnos en un ferry cruzando el Sena, pero no pudimos. No tenemos mucha suerte con los cruceros. Lo intentamos en las embajadas, pero 3 semanas de residencia en Alemania o 2 en Francia era lo requerido. Así que, pues bueno, vamos a escuchar un tema de John. Give peace a chance. Adelante. Antes de que cuentes lo que vas a contar, Ata, estamos de enhorabuena porque Paul McCartney va a venir a España. ¿Al programa? Bueno. ¿Lo intentamos? Lo intentamos, lo podemos intentar. ¿Quién sabe? Tú imagínate como cuando estaban ellos grabando la canción aquella, que de repente dijeron, oye, aquí podríamos meter unas voces de unas chicas, y salieron a la calle, habían dos pavillas allí, y dijeron, dale, para adentro. Pues imagínate que nos encontramos. Así han hecho varias también. Estaba una vez la que fue a cobrarles el alquiler del piso, no sé qué, ah, sí, y empezaba a tocar, sí, y resulta, oye, a ver, ¿tocas algún instrumento? Sí, el chelo, pues dale, entra y pon aquí unas notas. O sea, pues, puede pasar. Que sea la gente pendiente a ver si por fin viene Paul McCartney aquí, porque al final... Al final, Jan Cowher sí que vino, ¿eh? Jan Cowher, siempre sí. Que hoy no sé por qué cada vez que digo Paul McCartney me acuerdo del chiste ese de que está haciendo una paella Paul, como era vegetariano, se le acerca a alguien y dice, Paul McCartney, la paella. No, soy vegetariano. 18 de marzo de 1973, a las 4:45, Paul McCartney y Wings graban un concierto especial en vivo en el escenario de los estudios Elstree en Hertfordshire. Después de subir a escena, el grupo comienza con The Lawn and Winding Road. Paul toca el piano mientras Linda toma las fotografías de la actuación. Inmediatamente es seguido por Maybe I'm Amazed, When the Night, The Red Rose Speedway, The Mess y My Love. Lenny entonces asume la voz principal para Go Now, su single hit durante su tiempo con los Moody Blues. Para acabar, Paul vuelve al micrófono para cantar He He He y luego Long Tall Sally, que cierra el espectáculo. 15 minutos más tarde, ¿decías? No, sigue. Iba a decir que es el día 2 de junio cuando va a venir. Ah, estaremos, bueno, nervioso ya, tranquilo. Estaremos a punto de ir a las nuevas elecciones, que serán en junio. Uh-huh. ¿Eh? Pero es en Madrid, hay que recalcarlo, si la gente se va a confundir, en Madrid. Bueno, luego lo traeremos aquí al programa. Que pero... los vuelos los desvían para pasar también. Como dice mi madre, dice, si no se aclaran entre ellos, ¿cómo nos quieren aclarar a nosotros? Bueno, vamos a centrarnos en la efeméride, porque si no... Bueno, os contaba eso, que había hecho la actuación, pero 15 minutos más tarde, con la audiencia pensando que no habrá ningún bis, Paul vuelve al escenario para informar a todos que debido a la respuesta de la audiencia, el repertorio entero debe ser repetido para beneficio de las cámaras de televisión. De las 8 pistas realizadas otra vez, Jijiji es tocada 2 veces, la última versión siendo presentada en un ritmo mucho más lento. Inmediatamente después de grabar, Wings, delante de una audiencia de 200 personas, que habían pagado 5 libras por cabeza, tocan en el Hard Rock Rock en Park Lane de Piccadilly, Londres, en beneficio de Release, una entidad de caridad que ayuda a consumidores de droga y otros jóvenes con problemas. Pues bueno, vamos a oír este tema que tocó tantas veces, Jijiji. De Paul McCartney y su banda. What, you fancy a little bit of rock and roll? You got it. Standing with a bootleg in your head. Took me back to my little place. Oh, I'd say, I'm a multi-color man. Bueno, y el gazapo que habíamos metido, tengo que decir que el primero que ha llamado por teléfono para decirlo, que no era ji, ji, ji, que era jai, jai, jai, es Fernando de Vis, y se ha llevado un viaje a Palma de Mallorca, gracias a la trampita de la señorita. Ji, ji, ji, ji, ji, ji, te voy a dar yo a ti. Bueno, Ata, yo lo que te voy a dar, sí. Ata es una chica solidaria, sabe que mi nivel de inglés es bajito, sí, y entonces me ha dicho la letra fonéticamente cómo es el título, directamente para que yo la pueda entender. O sea, está todo palabrado para que yo pudiera entender qué canción. Y buscarlo en YouTube, exactamente. Sí, claro. Muy bien. Exactamente. Pero también, si lo buscáis, también queremos darle yo he buscado. Y también quiero darle la bienvenida al nuevo móvil que se ha comprado el señor Asunción, que prácticamente es la estrella de este programa. Nos lo llevaremos esta noche a... No digo dónde vamos a ir esta noche porque David creo que esta noche sí que sale una vez al año. Si lo queréis saber, seguirnos. Sí, no. Seguidnos. Y si me queréis, irse. Si me queréis, irse. 18 Continúa. De marzo de 1972. Comienzan filmaciones sobre la película de Mark Bolan y T-Rex, Born to Boogie. Durante las dos presentaciones de Bolan en el Empire Pool, Wembley, Ringo, sentado junto a las cámaras abajo del escenario, dirige las tomas de ambos conciertos, aunque solo el metraje del segundo espectáculo aparezca en la película terminada. Las escenas adicionales de Bolan en la prueba de sonido por la tarde y las breves tomas de su primer espectáculo de Wembley, otra vez dirigido por Ringo, pueden ser vistas durante los créditos finales de la película Born to Boogie. Así que, pues vamos a escuchar a T-Rex, I Love to Boogie. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, llega el momento de la canción recitada del señor Asunción. Se va a ubicar en este pequeño y mágico teatro de la 97.7 en el Rincón, desde donde todos podemos verle y él nos ve a todos, con unas cortinas verdes preciosas y unos lazos bordados por la señorita Ata. Gracias. En el medio del escenario aparece el señor Asunción, el doctor Asunción, como le llaman la gente ya que se dedica a esto de la poesía. David se ríe. Un día vas a recitar tú, David García, la poesía de David García. Bueno, pues tuyo es el micrófono y esperamos ansiosos tu arte. Pues hoy voy a interpretar la canción If I Feel. Si me enamorase de ti, me jurarías fidelidad y me ayudarías a entenderlo, porque ya estuve enamorado antes y comprendí que el amor era algo más que cogerse de la mano. Si te diera mi amor, tendría que estar seguro desde el principio que me querrías más que a ella. Si confiara en ti, dime que no te esconderías. Si te amara, dime que no herirías mi orgullo como ella, porque no podría resistir el dolor. Y me entristecería si nuestro amor fuese en vano. Así pues, espero que veas que quisiera amarte y que ella llorase cuando supiese que estamos juntos. Porque no podría resistir el dolor y me entristecería si nuestro amor fuese en vano. El día 19 de marzo, además del Día del Padre, Linda con su hija Mary es fotografiada con un equipo de 6 ciclistas vegetarianos, que ella patrocina eso. Eso te lo he querido dedicar a ti. Muchas gracias. Tú sabes que Linda, por supuesto, era una gran defensora, y Paul también lo sigue siendo, de los animales. Voy a aprovechar ahora que estamos en todo el tema de los toros y todo esto. Bueno, pues recordad que hay seres vivos sufriendo en la plaza. Sufriendo que no, precisamente no son los toreros, a lo mejor también, sí, a lo mejor reciben alguna acogida, pero exactamente como dice David, los toreros pueden salir por la puerta del toro, no se escapa. Sabed que cuando un toro sale al ruedo y da esas dos vueltas que dicen que son técnicamente las que demuestran que si el toro vale o no vale, no sé, lo que está buscando el toro es la salida hacia la libertad, que no va a tener la suerte, ni vamos... Va a morir seguro, que os lo planteéis, que está sufriendo ese animal y que bueno, desde aquí pues... Ahora es fácil que si Paul ha escuchado este programa, venga... Quiera venir, ¿verdad? Quiera venir porque él es un gran vegetariano, además que él dijo la frase que si la gente... Pero él se fue mucho más lejos que los toros ya, él dijo que si la gente fuera... a los mataderos, donde matan a los animales, y viera la forma que los matan, que ya no comerían más carne. Bueno, esperemos más carne, precisamente no la que se come Paul. Decíamos esto, que Linda patrocinaba el equipo de ciclistas vegetarianos Y todos los miembros del equipo pues llevaban una camiseta con el logo de Linda McCartney on tour, que la verdad queda chula. Yo me voy a hacer una camiseta también. Yo la tengo. ¿Tú la tienes? Me alegro. Me falta la bicicleta. El 19 de marzo, como ves, pasan más cosas. Pasan cosas y es un día memorable para poder celebrar de muchas formas. Al día siguiente, el 20 de marzo de 1999, en Gibraltar, en la punta sur de España, sellos especiales son publicados por la Oficina Filatélica de Gibraltar con la imagen de John y Yoko, celebrando el 30 aniversario de su matrimonio, que comentábamos, o sea, justamente 30 años más tarde, pues después de las 9 de la mañana, hace hoy 30 años, en 1999, pues salían los sellos de Paul y Yoko. Si queréis además ver las imágenes, os metéis en internet, que ahí ya sabéis que eso es como Dios. Y están las fotos de los dos. Cuidado que a los Beatles, y Lennon en concreto, le supuso un problema decir algo parecido a lo que acabas de decir tú. ¿Cómo, cómo? Ah, sí, sí. Ten cuidado que internet es como Dios, ten cuidado. Bueno, a ver quién me escucha. No sé si me escucha el Vaticano, si me escucha los americanos estos. te va a fichar Donald Trump para la campaña. Donald Trump, ¿no? Bueno, ¿qué hemos elegido, Ramiro? Venga, dilo tú. Take the long way. Ah, es que claro, no he contado la última parte. Es que también, claro, el 20 de marzo, Ringo y The All Star Band tocan en el Silver Legacy Casino en Reno, Nevada. Así que pues hemos elegido para terminar esta efeméride un tema de ellos, que es Take the Long Way Home. Pues yo no lo había leído en ningún sitio, lo he intuido. Lo has intuido, es que sí. Eres listo como tu madre y como tu padre. Who's to blame if you're not around? You took the long way home. long way home, long way home, long way home. You took the long way home, you took the long way home, took the long way home, you took the long way. ...22 de marzo de 1989... en el estudio de sonido de los estudios Pinewood en Buckinghamshire, George y Ringo se unen a Tom Petty para filmar un vídeo promocional para la canción de Petty I Won't Back Down. Para el segundo día de rodaje, el 23 de marzo, irrumpen en pánico cuando el director David Leland se da cuenta de que todavía necesita a Ringo, quien se dice que no apareció para una larga toma. En su lugar, un doble de figuración fue reclutado para reemplazarlo, lo que enojó muchísimo a George. El vídeo se prepara para su distribución en la televisión el 29 de marzo. En cuanto a la canción en sí misma, George había tocado la guitarra y cantado en los coros. Vamos a escuchar a... Sí, querías decir algo. Sí, bueno, simplemente para ubicar a la gente de esos estudios cuáles son o qué películas se han hecho, hay que decir que la mayoría de las películas de James Bond se han hecho en esos estudios. Uh-huh. También se ha hecho Shakespeare in Love, Diamantes para la Eternidad, La Última Noche del Titanic. Es decir, un montón de películas muy conocidas se han hecho ahí. Para los que la estudios gente ubiquen que son estudios potentes. Uh-huh, en Pinewood, en Buckinghamshire, ya lo sabéis. Y ahora pues escuchemos a Tom Petty, I Won't Back Down. Whoa. esta historia tiene su gracia. Al final se llama la historia del compañerismo, ¿eh? Cuéntanosla, Ata, que eres muy graciosa con todas estas historias. 21 de marzo de 1967, entonces los Beatles eran pues, chavaletes, jovencitos. Claro, para ellos también a lo mejor este cachondeo que se llevaron aquel día fue porque sabían que en Valencia habían terminado las fallas hacía nada, ¿sabes? Bueno, Abbey Road, sesiones para Sgt. Pepper. El solo de piano fue añadido a Lovely Rita, pero las voces en Getting Better fueron interrumpidas cuando John se vio de manera accidental involucrado en un viaje de ácido. Eso me gusta mucho, se vio de manera accidental en un viaje de ácido. Sí, muy bien. Como decir sí. Cuando Clinton decía, ha fumado marihuana, y dice, sí, pero no me tragaba el humo. Vale, bien, entonces bien. Muy bien, bueno, seguimos. En vista de que muchos fans se habían reunido en las afueras del estudio, George Martin llevó a John a la terraza del último piso para que tomara un poco el aire. Cuando George Harrison y Paul se dieron cuenta de lo que estaba pasando, corrieron velozmente escaleras arriba. Ellos sabían que el último piso del estudio tenía una baranda muy débil y se preocuparon de que John intentara tratar de volar. Paul y Moll Evans tomaron a John y lo llevaron a la casa de Paul en Cavendish Avenue. Y aquí viene el compañerismo. Y entonces... Y Paul decidió tomar algo de ácido en la compañía de John, por lo que sería su segundo viaje. O sea que dijo, bueno, ya que estamos aquí, pues claro, la liamos te todos. Te acompaño en el lío que te has metido. Vale. Vale. Y entonces escuchamos Getting Better. Getting Better porque es a mejor, yendo a mejor. Yendo a mejor. O sea que ellos hemos iban puesto a mejor. Y estamos ya mejor, mejorando lo presente. Hasta ahora. It's getting better all the time. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, llegamos a la sesión de cover Beatles por el señor Asunción. Pues sí, ya estamos aquí de nuevo después de una larga ausencia. Y esta noche vamos a empezar cover Beatles con la versión de Oh Darling de los Beatles, de la mano de Come Studio, pero en versión blues. Continuamos con la voz dulce de la cantante estadounidense Savannah y su versión del tema Yesterday. Vamos a despedir con una versión con más energía para empezar a salir por Valencia y quemar las fallas antes de tiempo si hace falta. Nos vamos con Cruz Diablo y su tema Norwegian Wood. Bueno, como decía José Asunción, vamos a ver si quemamos las fallas y nos quemamos nosotros mismos, porque qué mejor manera que empezar el fin de semana escuchando a los Beatles, y los hemos escuchado por partida triple. Incluso hemos compartido algunas tonterías con John y Paul en la barandilla de la terraza aquella que casi salimos volando. Vamos a terminar con un homenaje a nuestro gran amigo Jan Cauer Viana con su versión de Imagine. Y con ella nos despedimos hasta la próxima semana. Pero sabéis que el domingo, hasta la próxima semana de la otra semana, porque me hace un gesto David García, la semana que viene... Estarás buscando huevos. Estaremos buscando huevos. Los de Pascua. El Viernes Santo no estaremos. Bien, pues ya lo sabéis, el Viernes Santo lo celebraremos con los santos de Maimona. Y me habéis cortado tantas veces que no sé lo que estaba diciendo. Que estabas con Jan Cauer despidiendo... No, eso ya lo sé, es lo único que sabía. Que estaba no, lo de los huevos te ha despistado. Antes es que no, simplemente sí. Es una costumbre que ha entrado más tarde, sí, porque en realidad no es española. De todas formas, no os alarméis, estad tranquilos porque el domingo antes de Sports 97 NIT podéis escuchar otra vez a los Beatles, y podéis escuchar otra vez que el día 2 de junio estará Paul McCartney en Valencia. A punto estaremos de votar otra vez al desastre este que nos queda encima. En y Valencia, José Asunción quiere decir algo. En Valencia, si conseguimos convencerle para que venga Beatles.7, que estamos ahí. Bueno, y también se puede hablar por teléfono. Y si no, pues podemos verlo actuar en Madrid. Sí, muy bien. Seguro que le gustaría conocerte a ti, Ata. No sé. Y a David también, y adiós. Adiós, goodbyes a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos ahora por ahí. No voy a decir dónde. Sessions.